y sin necesidad de comprar una botella anexa para hacer la mezcla. Es decir, tú compras 2 litros de vino y 2 litros de Coca-Cola. Y el vino tiene que ser vino torero, o sea, en Tetrabric, y la Coca-Cola tiene que ser Gasuficola, porque queda mejor. O sea, cualquier Coca-Cola que tenga un nombre completamente absurdo. Suficola mola. Sí. Entonces, la historia es, en vez de gastar un cierto dinero, como pueden ser 30 céntimos o 25, en una botella de litro y medio de agua para hacer la mezcla, la habilidad consiste en utilizar la misma bolsa del supermercado que te han regalado para hacer la mezcla en su interior. ¿En la bolsa? En la propia bolsa y con una especie de movimiento. ¿Es impermeable la bolsa? Sí, es impermeable la bolsa. Es impermeable si durante un cierto tiempo, sí, porque tiene siempre poros. Entonces, se hace con una especie de gesto. Moverla en el gesto al andar de paseo por la calle, sí, moviendo la bolsa. Mover la bolsa para mezclar el contenido y después hacer un pequeño orificio para volver a rellenar los 2 litros, los 2 litrabricks y la botella de Coca-Cola sin desperdiciar una sola gota. Entonces he dicho que voy a mostrar lo que es la técnica. Acabas de elevar la ciencia de la calimochería a la altura de la enología, porque esta misma técnica ya existe con el vino de Madeira. Ajá. El vino de Madeira se transportaba desde la isla de Madeira hasta el continente en barco, y las barricas de roble iban dentro en la bodega del barco, y claro, el movimiento del barco en las olas hacía que se moviese el vino, era lo que le daba ese sabor especial al vino de Madeira. Y ahora, vino de cepas de Madeira que ya está criado en el continente y que ya no hace el viaje en barco, las barricas están montadas encima de unas estructuras que se mueven imitando el movimiento del barco, claro, en el agua. Y el toque, de verdad, es ese movimiento con la bolsa de plástico, porque es lo que le da el saborcillo específico del calimocho. Tiene que ser vino malo, Coca-Cola mala y mezclado en la propia bolsa del súper. ¿Alguna marca de súper especialmente indicada para esto? Hay diferencias. Te puedo asegurar que hay diferencias, y claro, es una operación muy, muy delicada, porque si la bolsa tiene agujeros, eso es lo primero que hay que comprobar. Pierdes el contenido de todo tu calimocho, con lo que es una cosa... Bueno, pero si tiene agujeros, verás chorritos saliendo a distintas distancias y podrás verificar diferentes teorías de Arquímedes. Sí, sí. La teoría del sifón. Muy, muy interesante esta... Bueno, yo creo que con esto ya podemos dar por comenzado el programa, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que sí. A ver... Nerf Files, programa 24. Súper movidito. Vamos a hablar de miles de millones de cosas. ¿Yo cuál soy? ¿Qué soy esta de acá? De miles de millones de noticias que recorren, sí, metrópolis digitales. A ver. Y hoy tenemos a nuestro invitado. Tenemos hoy un montón de invitados de lujo, ¿eh? De lujo, lujo. Sí, sí. Tenemos a este especialista en enología, entre un montón de otras cosas, este amateur profesional que nos acompaña hoy, que no sé a qué nombre querrá responder. Soy indigno de tales amateur profesional. Diletante simplemente. Un diletante. Y también tenemos a los chicos que, bueno, no sé cómo definirlos exactamente, porque claro, como ya hablamos tanto de la máquina de streaming acá, hay un cierto prejuicio hacia ellos de que son un grupo musical. Claro, son una máquina. Amigos, son una máquina. Y como tales se relacionan con otras máquinas, y hoy, aparte de hablar de lo que se les ocurra hablar, yo los voy a hacer hablar especialmente de... Yo les quiero hacer música y con ese tipo de cosas. Porque están ahora liando con unos... ¿cómo se dice que hay mapeadores de imagen? ¿Cómo se diría? Unos vectorizadores. ¿Es qué? Visión artificial. Visión artificial. Visión artificial, sí. Mapean señales de vídeo y después eso lo como que lo asocian a algunas figuras y uh-huh. con eso están empezando a mover cosas o seres, no sé, bueno. En fin. Bueno, pero eso ahora vamos a ir ahí a saco también. ¿Por qué crees que empecemos? Te lo voy a dejar a ti. Ay, el Hack Meeting. Ay, ay, y el Hack Meeting, novedades. Ya está novedad. ¿Cómo está la lista? Está ebulliendo, porque la lista del Hack Meeting es una lista durmiente durante cierto tiempo y de repente se levanta y ¡pumba! O sea, nadie sabe además nunca cuándo eso va a suceder. Habría que hacer un estudio y descubrir quién es el primero, el que la despierta. El que la despierta, es un poco como. Bueno, esta vez ha sido un troll. La última vez. Sí, ha sido este muchacho que aparece también en el documental de En busca de hackers. El A la puta calle. Ajá. Bueno, qué personaje, ¿eh? Pero la gente sigue cayendo. ¿Sí? Ese lo echaron de la lista de copyleft, me acuerdo. Ajá. Como dio la brasa. Pero tiene cosas guapas igual. Es que en realidad en este programa estamos un poco enamorados de los trolls. Tenemos como una especie de fijación oral. Sí, sí. Así con... En realidad, hemos hablado muchísimo de trolls, ¿no? Sí, sí, bueno. Y yo, de hecho, soy un poco una troll también. Ya me han dado el título de troll partista. Sí, pero tú porque has sido una troll party. Sí, pero eso es otra cosa. Pero la troll party también intenta un poco sacar el lado positivo de los trolls. Claro. Al llamarse así. Porque el troll es, bueno, es muchas cosas. Es también, no sé, ellos lo enfocan más por el lado de estar... De que estás encerrado en tu cueva y tal, y te cuesta hablar, no sé, por ahí. Pero bueno, hay trolls y trolls. En la cueva de Platón. Hay trolls que ojalá les costara hablar. Y bueno, entonces, empezamos con... Yo creo que... ¿Qué hacemos? Empezamos con el Santi y le hacemos acá una super entrevista al Santi y al Miguel que nos cuente. Bueno, entrevista no, así en plan, ja, claro. Es que han llegado y se han sentado ahí. Claro, se han quedado sentados ahí en el extremo y no... No hay muchos sitios. Bueno, claro, pero nosotros somos un programa muy bien avenido. Nos encanta. Somos también los técnicos. Yo voy a por unas sillas por aquí. Tiene que haber. Sí, sí, mira, este de acá es el micro de mío. Este es el del José y este el tuyo. Ajá, ajá. Ahora sí. Esos ruiditos hemos que nos acompañan. La masa en el ordenador del Josia. Voy entonces a poner unas sillitas, ¿vale? Vale. Bueno, aquí estamos. Y esto era lo del balance que te contaba que me he enterado cómo va un poco. Yo es que estoy muy cerca de vos, así que me voy a poner también un poco así del otro lado. Porque, ¿ves? Y si no, lo otro que podemos hacer es bajar el altavoz. Ah, sí, también. Mira, igual, también funciona. Igual nos vamos a escuchar, ¿no? Sí, nosotros sí. La gente después que avise si no nos escucha. Y bueno, entonces... ya hace como un año y medio que estabas con esto de LiveWeb, ¿no? Sí, hace bastante tiempo. Y es un programilla que mapea. ¿Y algo más? Bueno, el tema es que es un software de tratamiento de datos, como podría ser Pure Data o Max. Lo que pasa que está más orientado al análisis gestual. Y esto viene porque inicialmente es un proyecto de la Universidad de Génova que se usa en aplicaciones de danza, sobre todo, ¿no? Entonces, la potencia de la herramienta está sobre todo en eso. En la rapidez. Sí, bueno, en la rapidez y en el análisis de gestos humanos o en el análisis de movimiento y análisis de color. Entonces también, claro, el tema es que todos estos movimientos luego son como remapeables, dijéramos. Puedes extraer datos de esos movimientos y usarlos como datos de control para cualquier cosa. Qué bueno, qué bueno. Ay, qué bueno. Y entonces, Hicieron esa cosa en el... En el InMotion, ¿ya? ¿Eso era con el iWeb? Ah, sí, sí, sí. Sí. Era unos cubitos, ¿no? ¿Cómo exacto. Era? Bueno, era, cubitos, de un poquito, unos cubos. Era una aplicación de tracking de color, que el tema es que teníamos una cámara conectada al tejado del CCCB y entonces grabábamos lo que es la plaza de Les Dones y teníamos dos cubos con luces de color. Había un cubo de color rojo y un cubo de color verde. Entonces, según la posición de estos cubos en la plaza, se activaban eventos audiovisuales que trataban, eran como una especie de juego en el que tenían que participar pues los visitantes o la gente que había en la plaza, y hablábamos un poco de las realidades o de los papeles y las contradicciones de turistas e inmigrantes, ¿no? Entonces había distintas zonas y según en la zona en la que estuvieras, pues en las pantallas y en los altavoces de la plaza, pues escuchabas diferentes cosas, ¿no? Pues por ejemplo, el inmigrante antes de salir de su país, pues figuraba que tenía que coger una patera, ¿no? O el turista antes de salir de su país figuraba que tenía que coger un avión, ¿no? Entonces esta patera y este avión estaban en unas zonas determinadas de la plaza a las que se tenía que acceder arrastrando estos carros de color, ¿no? Qué guapo. ¿Y cómo hacían el tema de...? Uy, es que va a petar todo ya. Es que no se pueden poner ahí. Tenemos que venirnos todos más para acá. No se oye nada. No sé. Oh. Bueno, eso es diferente, ¿ves? Sí. Bueno, un poco sí tendría que estar entrando algo. Ahora no se oye nada porque bueno, no se... comenzamos. Saturando. Sí. Bueno, yo creo que vamos a empezar en cualquier momento. Esto tenemos que bajarlo. Un cigarrillo por aquí. Esto así. Aquí texto lo pago. Y nos venimos todos más para acá. En casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? Ay, ¿qué no, le llamo? No, estoy fatal. Hoy no he planificado casi nada del setup y tal. Venga, ahora por ahí si subís un poquito. El altavoz nos podemos escuchar. Y. Pero claro, esto también hay que. Sí. Bueno, ¿y este? ¿Lo ha petado todo? No. Ok, ahora sí, mejor, ¿no? Bueno. A ver. ¿Nos escuchan o qué? Sí, ya ha empezado en el Files. Ay, la gente, ¿eh? Con lo fácil que es hacer mirar ahí la lista de canales. Bueno. A mí me escuchan y a los demás no. Es un problema. Es un problema de egos. Que. Claro. Claro, o sea, es como. Es un micrófono que está pensando en ti, ¿no? Y a los demás no. A ver, vamos a probar. Vamos a. Hola. Una, sí. Dos. Una, sí, dos. Sí. ¿Eh? Hola, hola. Sí, hola, diferentes hola. Voces. Bueno, ¿no? Oh, este no funciona. A ver, de Josian sí. Hola. Josian, a mí se me oye. Pues mira. Hola. ¿Hola? Sí. Ey. Vale. Pues, ¿por qué no usamos este? Vale. Sí, este sí que va, ¿eh? El que no... Ajá, vale. Y a... Dice que a nuestro vacante se le escucha cuando ni siquiera ha hablado. ¿A mí? Sí. Hay una dimensión espiritual y por la cual estoy difundiendo mis pensamientos. Hay muchas maneras de hablar, ¿eh? Claro, mira, claro. Este... Bueno, venga, pues vamos a ver... venga, empezamos. Venga, seguíamos con lo que pasó en el InMotion. Sí. Estábamos hablando de lo que pasó en el InMotion. Que prepararon con el IceWeb como una interfase que hacía un juego, ¿no? ¿Y cómo es que ganaba y perdía la gente? ¿Cómo lo controlaban eso? ¿Con el mismo IceWeb? Bueno, el estaba preparado a partir de un tracking de colores, ¿no? De reconocimiento de estas fichas que movía la gente. Eran unos cuadrados así con ruedas que se podían mover por la plaza. Y había un terreno de juego donde, bueno, eso, como ha explicado Santi antes, con dos países y unas indicaciones de hacia dónde tenían que ir, la patera, el avión. Y no es que hubiese un ganador, ¿no? La idea era que jugasen. Ah, vale, vale. Simplemente, ¿no? Y que se encontrasen con ese camino hacia la patera, con ese audio y ese vídeo que les representaba esa parte. Y realmente no lo hemos hecho con una visión de un juego, aunque le hemos dado esa máscara, sino como un proyecto audiovisual, ¿no? Donde nos interesaba el resultado también de que gente con un comportamiento caótico crease una pieza audiovisual, ¿no? Aunque tenían que, para eso, un poco el gancho, la forma de que ellos se muevan es planteándolo como que tienen que cumplir unos fines y llegar hasta la patera, con la patera ir hacia allí, y simplemente con la iniciativa que tenía la gente de a ver qué pasa cuando nos movemos y tal. Claro, porque en todo momento se podían notar los efectos, ¿no? En el ambiente de cualquier movimiento que hicieras con el cubo. Sí, además había un mapa sobre el que se sobreimprimía los trackings, ¿no? La posición de la ficha roja y la ficha verde. Entonces, en el mapa veías dónde estaba cada objeto que tenías que coger, dijéramos. Ay, mira, este suena mejor, ¿eh? Bueno, muy bien, muy bien. Y entonces, te has quedado sin, te has metido en tu casa y te has puesto ahí a hacer todas estas cosas, pero de antes ya venía el tiempo de hace largo, ¿no? Tratando de hacer cosas de estas. Claro, el tema es que esto... ¿Y pero qué objetivo extraño y de qué tipo de conspiración son parte ustedes? Quiero saber. Porque así nada más que te guste un programa, eso no es suficiente, ¿no? Bueno, es parte de la conspiración del día a día, yo creo, ¿no? Y no hay tampoco ningún objetivo ni nada a lo que se quiera llegar, es simplemente pasárselo bien y disfrutar en el proceso. Y venga, también el tema un poco es que esto, claro, tú antes decías de la máquina de Turing, ¿no? Y un poco a lo mejor la gente piensa que tienen que ver uvas con peras, ¿no? O que es como un poco diferente, ¿no? El proyecto de la máquina de Turing como grupo musical, ¿no? Sí. O las historias que luego también podemos hacer casi con más interactivas o audiovisuales o lo que sea. Claro. Y un poco, y a lo mejor doy un poco chapa técnica, pero creo que es importante, porque el tema es que todas estas interacciones se programan con un lenguaje de control que sí que tiene que ver con la música. Es el MIDI, que ahora... Uh-huh. Open Sound Control, ¿y eso o qué? Open Sound Control es lo que en principio tiene que venir a sustituir a MIDI, ¿no? El MIDI es un lenguaje que tiene como 25 o 30 años de existencia. Está mayor. Sí. Claro, está mayor. Eso está mayor. Es un lenguaje. Lo que claro, como está mayor, está maduro, ¿no? También, porque el tema es que hace muchos años que existe y la gente justo ahora ha empezado a florecer, ¿no? Con todas las posibilidades de comunicación entre dispositivos que permite este lenguaje, ¿no? Aunque hay muchos otros con los que también se puede hacer, pero nosotros, como que hemos trabajado siempre con la música y haciendo servir el MIDI, pues ha sido un clic fácil de hacer, ¿no? O sea, dominamos el lenguaje con finales musicales y el paso de la música a la realidad, dijéramos, o a otro tipo de intervenciones o así, no ha sido complicado porque era un lenguaje que conocíamos. Pero entonces el IceWeb te mapea y puede descubrir movimientos corporales y tal. Mm. Y eso vos lo mandás por MIDI a otras cosas. Decís. Exacto, exacto. Trabajás con otro tipo de, claro, de programas. Exacto. Lo más inmediato con eso sería, por ejemplo, pues tú tienes un análisis gestual en IceWeb, ¿no? Y sabes la posición de la mano, ¿no? O sea, tienes una cámara grabando a una persona que está moviendo la mano. Claro. Y con la posición de esa mano, lo más inmediato que puedes hacer, pues, es convertir esos datos en MIDI y gobernar parámetros musicales, ¿no? Por ejemplo, el tono de un sonido o el posicionamiento estéreo o cualquier otro parámetro. Pero claro, el tema es que como vemos, ¿no? El MIDI no es solo un lenguaje de control de instrumentos musicales, sino que puede ser un lenguaje que controle otras muchas cosas, desde aparatos eléctricos a motores, vídeo, lo que sea. Claro. Ahí con el Arduino también estamos locos. Exacto. Con el Arduino. Un poquito. El Arduino. Ese micro no le gusta. Bueno, es que hay uno que está más bajo. ¿Será el tuyo? A ver ahora. Es que como ahora los cables son todos del mismo color, ya no sé cuál es cuál. Tengo que ponerles un dibujito acá en el cable. El amarillo es el único que es el del medio, creo. No estoy segura. Y bueno, muy fuerte, ya la gente está saliendo de los dispositivos con mucha facilidad, ¿no? Este tipo de cosas se podían pensar hace 2 años, 3 años, sí. Sí, podían pensarse, pero igual no había la facilidad de acceso a estas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que tú comentabas del Arduino, por ejemplo, es un proyecto bastante reciente, ¿no? Aunque ya había cosas similares. Pero... Bueno, es que las placas te las podías hacer siempre, pero tío, tenías que estar ahí soldando y romper, cargarte 4 o 5 kits antes de empezar a hacerlo en condiciones, ¿no? Claro, también parece como que en los últimos 2 o 3 años ha habido así como un interés bastante generalizado en estos temas de interacción física, ¿no? Sí. Y de para instalaciones, multimedia, no sé qué, parece que hay bastante, bastante muchedumbre ahí, ¿no? Sí, a la gente le está gustando la idea. Claro. Entonces también hay más desarrolladores y más aparatejos y dispositivos que te permiten manejar este tipo de cosas. A ver, y más que ahora, yo estoy muy ilusionada con el futuro. Venga, ¿y qué más? A ver, contanos otra cosa que se me esté escapando ahora que estaría... ¿El muñeco este qué? El muñeco. Pues el tema que el muñeco también es parte de la programación. Está hecho con IceWeb, lo que es la parte de inteligencia, dijéramos. Y el tema es que es un muñeco, es una marioneta de 1 metro con las articulaciones móviles. Y el tema es que en la espalda lleva un circuitito que es un controlador de servomotores por MIDI, ¿no? Entonces los servomotores son motores. ¿Cómo se conecta con el ordenador? Pues con el cable MIDI, porque tiene el circuito este tiene una entrada MIDI y 8 salidas de servomotores. Entonces el tema es que de cada salida de servomotor va un motor a cada una de las articulaciones móviles y pues nada, pues puedes moverle los brazos, le puedes mover las piernas, le puedes mover la cabeza, y esto puedes hacerlo, lo más fácil es con un controlador MIDI, le conectas el controlador MIDI directamente a la espalda del muñeco y claro, y con los potenciómetros pues le mueves las articulaciones, ¿no? Lo que pasa que claro, con el tema del IceWeb y el reconocimiento de patrones del cuerpo humano, pues puedes hacer que con una cámara de vídeo, por ejemplo, grabas a una persona y como sabe qué es la cabeza, sabe qué son las manos y su posición, las rodillas y los pies, pues puedes pasar estos parámetros, pasárselos al robot para que accione los servomotores y entonces pues puedes tener un muñeco que copie tus movimientos, ¿no? O sea, tú levantas la mano, pues el muñeco levanta la mano, ¿no? Claro, ya uniendo la capacidad de mover el muñeco con la capacidad de descubrir movimientos corporales del IceWeb. Exacto. Realmente es la unión de 2 cosas sencillas, ¿no? Que hacen una cosa un poco más compleja, ¿no? Sí, algo que una persona no puede hacer. Bueno, sí, una persona sí puede. Sí. Eso de redes neuronales molan, ¿no? Sí, para hacer ese tipo de cosas. Si quieres copio tus movimientos, ¿no? Me pongo así. Claro. Sí, pero con 3 milisegundos de latencia y toda la vida. Aquí estamos. Lo que pasa es que el pobre complicado muñeco no sabe hacer nada más. Solo que pero copiar. Molaría en plan Trinity, que viene así, viene la policía y haces ¡chum! Y te dividís en 4 personas, o sea, ta, ta, ta, ta, ta, y los levantas a todos de la calle. ¿No? Sí, está muy bien. Oh. No sé si podremos hacerlo con MIDI, pero está muy guapo. ¿Y has visto vos lo de Lana Project? Que lo hemos hablado acá en Nerdfiles. No, no conozco. El agente no violento autónomo. Sí. El robot manifestante, ¿no? Ese, sí. Está muy guapo, sí. Pues también se puede pensar así, no sé, un robot de la limpieza, un robot que haga la comida, un robot manifestante. Robots así que hagan cosas que... Claro. Que los robots están más preparados para hacer que nosotros, ¿no? No sé. Bueno, ¿qué más? Entonces, ¿qué pasa con el muñeco? ¿Es para alguna cosa en particular o no, lo tenés ahí en tu casa para mirarlo, no, mi tesoro, mi tesoro? Es un proyecto que hago con una gran amiga que se llama Mireia, que ella es marionetista. Y... Ah, ahí has pillado bien, una marionetista, claro. El tema de cómo los movimientos y todo eso lo controlan bastante, ¿no? De calcular las curvas o la forma de los objetos también. ¿Cómo? La forma del muñeco, como la construcción en sí. Porque... Claro, sí, claro. Hemos buscado un poco, a ver, es un muñeco antropomórfico y hemos buscado, claro, que tenga toda la libertad de movimientos posible, ¿no? Toda no, la de las personas. Sí, la de las personas, pero tiene más, porque se le puede dislocar la pierna o puede girar la cabeza a 360 grados o... Eso mola. Sí, lo que está un poco... De momento solo dice hola el muñeco. O sea, tiene... Solo tiene un servomotor. Sí, solo tiene un servomotor porque los servos son, no, cuestan algo de dinero y claro, poco a poco. Hardware libre. Bueno, ya, ahí cada vez este tipo de cosas sí se documentan y se van haciendo cada vez más baratas porque... Claro. Por lo que decíamos antes, ¿no? Porque no tenés que romper tantas piezas antes de, claro, de lograrlo y porque... De hecho, queremos usar el tema es que las impresoras viejas o los escáneres viejos que muchas veces te encuentras por la calle llevan dos steppers, que son motores paso a paso que pueden servir para este tipo de cosas. Y de hecho, las piernas las queremos hacer con steppers. Sí, pero dice el Gepetto porque que el otro día me dijeron que tenía que pillar un motor de escáner. Ajá. Y entonces yo salía a la calle. Sí. Yo no salgo mucho, pero bueno, a veces salgo. Había ido a comprar tabaco a la esquina y vuelvo con una aspiradora y una impresora. La aspiradora funciona y la impresora estaba rota. Ajá. Pero dije, esto es de los servomotores esos. Uh-huh. Y me dijo el Gepetto que es que los servomotores son muy caros y muy tal, y que ahora lo que se hace es con los motores estos que... esta impresora tiene dos motores que son de los que dan vueltas. Sí, que son dan vueltas infinitamente, ¿no? Sí, y que lo que se hace es calcular la potencia con la que das la vuelta y ya podés medir el giro. Claro, las revoluciones por minuto que da, ¿no? Y entonces calculas el... Sí, pero es un poco complicado, yo creo. Pero no lo tenés que hacer vos todo el tiempo, lo puede hacer una máquina. Claro. Es una regla de tres, ¿no? Sí, pero necesita de mucha prueba y error, yo creo. Ah, lo que pasa es que los motores de esto tienen milésimas de milímetro en el paso. Ajá. Es muy, muy fino. Sí. O sea que equivocarte un poquito es equivocarse mucho. Claro. Bueno, a ver cuando mariposa, se me acaba, ¿no?, el tabaco otra vez. Vale. y voy para allá. Además, lo que creo que no van para atrás estos motores. Diría que solo van en una dirección. ¿Sabes? Eso no mola tampoco. Bueno, hay que verlos, ¿eh? Vamos a preguntarle después al Gepetto, a ver qué opina. Porque no está muy comunicativo. ¿Está ahí o qué? Se cortó. Oh. Volvemos. Sí. Volvemos. Nerfaels, programa 24, volviendo. Bueno. ¿Qué más? ¿Quieren ayuda para algo? ¿Quieren pedir algo? Pues... ¿Quieren contar algo más que no sea esto? Hombre, aquí en Rillerita podríamos sacar cosas interesantes, yo creo. El otro día, pide por esa boquita. El otro día estuvimos hablando con el Gepetto, que se ve que le interesa montar un triac, un dimmer de luces. Y supongo que para usarlo con Arduino. Y vaya, estaría bien. ¿Qué es también eso? ¿Un triac, un dimmer de luces? Esto no lo entiendo. Traducción. Venga, pues, una traduccióncita rápida. Pues igual que puedes controlar servomotores con Arduino o con el Miditron o con lo que sea, pues sí, también puedes controlar bombillas, ¿no? Por ejemplo, puedes activar y desactivar bombillas, ¿no? Claro, hay dos maneras de hacerlo. Una, bueno, supongo que hay muchas, pero las que yo conozco, la más simple es usando relés, que es un dispositivo electromecánico que cuando le entra una pequeña señal de voltaje cierra un circuito, ¿no? Entonces tú con esto, conectando un relé al Arduino, por ejemplo, puedes hacer que una bombilla se enchufe y se apague, pero solo que se enchufe y se apague, ¿no? Entonces usando, puedes hacer un dimmer, que es otro circuitito electrónico, que en lugar de enchufar y apagar, lo que hagas es controlar la intensidad de la bombilla, ¿no? O sea, que primero está apagada y que vaya subiendo poco a poco, ¿no? Uh-huh. Y claro, esto puede ser interesante para, depende de qué cosas, ¿no? Para hacer colores y tal. Por ejemplo. Sí, es ya cosa de la imaginación. Cuando estaba ahí en el Sugar, tenían unas cajas atrás de las cortinas. Ajá. Las cortinas eran blancas. Ajá. Y tenían unas cajas de fluorescentes. Ajá. RGB y alfa. Era como... Era como igual que en el Pure Data. Y las podías controlar tú, el rojo, el verde, el azul y el blanco. Ibas cambiando los colores, ¿no? ¿Y cómo lo hacías? ¿Con potenciómetro? Podías hacerlo con unos sliders que tenía. Ajá. O podías programar la DMX. Ajá. Y que se fuera haciendo con la música. Claro. O con una, claro, secuencia de tiempo. Claro, la gracia de esto también sería a lo mejor pues ampliarlo, ¿no?, a la interacción física. O sea, en lugar de hacerlo con sliders. A mí no me gustaba porque eran fluorescentes, pero sino que estaba guapo. Ajá. Porque los fluorescentes no responden también. Y el momento ese que va bajando, Vas poniendo un color así más suave, y cuando está en un momento así súper romántico, empieza a hacer No le gusta, ¿no? El romanticismo. No mola, no mola. Y bajar no baja bien. Ah. No, bueno, el fluorescente. Para otro tipo de cosas, yo que sé, así más de que generar un ambiente un poco más orgánico, así que vaya cambiando lentamente entre la misma gama, estaría bien. Pero para una discoteca no molaba tanto, pero para una discoteca molaba hacer tu. Claro, estrobos de luz, ¿no? Claro. También tenían otros aparatillos, sino que hacían dibujitos en eso. Ajá. Pero a ver si hacemos luces por todos lados. Claro. Queremos ponerle a la Barn Station un joystick con luces. Ajá. Con LEDs o algo. Sí, con sensores de luz o algo. Que saque uno, no sé, algo que saque unos tubos, para controlar el joystick con luces, dice. No. A ver cómo se hace, ¿no? Con esto. Todavía no hay más. Os puede ayudar el Alex, ¿no? Con esto. Y sí, mucha gente nos puede ayudar. Pero bueno, primero vamos a ver si lo podemos hacer. O bueno, lo importante es divertirnos y tal, pero y si nos quedamos parados, pues ya tiramos. Anda que no hay especialistas de estas cosas. Últimamente por acá está la gente saliendo de las máquinas con una vitalidad increíble. Así que bueno. ¿Y qué más? Mira, me ha quitado la página, qué cabrón. A ver, tú. Y no sé, pasado todo está en nuestro stream. Y bueno, va a estar habiendo otros cursos y cosas, ¿no? Que tengan que ver con la robótica y con estas cosas que pueden ser bastante interesantes para estos proyectos. A fin de marzo hay un curso de PD y sensores en el hangar. Ajá. Y creo que va a haber un curso de processing también, que lo va a hacer el Casey Rías, el creador de processing. Y para a ver si montamos ahí una cumbre de estas, porque queríamos traernos a todo el mundo, vamos, queríamos traernos hasta el Tom Schouten. Tenemos que salir con lo del 3DP, ya me parece que nos tenemos que despedir y salir todos hacia el Packet Forge. Oye, y lo del processing este, ¿tú conoces algo o sabes? Esto del processing, no sé, algo por ahí se está, voy a tener que ponerme, porque bueno, he usado algunos patches y tal, y el Arduino es prácticamente processing. ¿Ah, sí? Sí, sí. De hecho, la gente de processing les dijo a los de Arduino que querían entonces trabajar con los de Arduino y tal, y el David, que no sé, yo no he hecho el careo con el Casey Rías, que les dijo, es que nosotros es open hardware y no podemos trabajar con un programa cerrado. Y el Casey Rías dijo, no, pero lo vamos a abrir. Y lo abrieron y la interfase de trabajo es muy la diseñó la peña de processing. Ah. Bueno, la diseñaron ellos para usarla y tal, y se hizo ahí un desarrollo conjunto. Ah. O sea que son hermanos, ¿no? Un poco. Son arrejuntados. Uh-huh. Pero cada cual también por su lado. Mm. El processing es un programa muy interesante ya de por sí, no solo por... programación para gráficos, ¿no? O sea, son... Sí, se parece un poco al Super Collider, que vas haciendo cosas, escribiendo, programando variables y tal. Mm. Pero, no sé, a mí es interesante, pero es un poquito abstracto, la verdad, para... No sé, un poquito... Código, ¿no? Ahí escribir código para... Código está guapo. Ya cuando hay cosas así más de interacción, por ejemplo, en un ratito que vamos a hablar de mi edificio tiene un... mi edificio. No es mío, pero... he desarrollado con una relación muy particular. Y hay un patch de processing que alguien estaba pillando las cosas que estaba haciendo con el... A ver... Yo con Arduino es también un poco las limitaciones que he tenido, ¿no? Mi vista de la programación también es bastante reducida y el lenguaje para programar ciertas cosas, pues necesitas ayuda para sentarte y pensarlo y poderlo traducir, porque para mí no es un lenguaje común, ¿no? De hecho, el lenguaje de Arduino es... al parecer es como lo más permeable que hay hasta ahora, que es processing prácticamente, es lo más permeable que hay a gente que no le interesa tanto la programación o que no se ha podido poner. Ya, sí, pero también se puede programar el Arduino en C, que eso que ya es un poco más, pero ya es otro lenguaje que si ya lo sabes puedes usarlo. Hay algunas librerías que puedes compilar y subir las cosas ya. Pero no sé, yo tampoco me he quedado mucho con el rollito de processing, a ver cómo va, me tengo que mirar más. Hay muchos ejemplos así en las páginas de Arduino y tutoriales y tal. Eso sí, ¿sabes? Y la comunidad que está ahí pegando caña. Y... Eso también mola mucho de ese proyecto, que es un proyecto que hay una comunidad detrás, ¿no? Que puedes juntarte ahí y cambiar de ordenitos. Y además me gusta, no sé, parece entra en una caja de tabaco. Es como... ¿no? Es mucho mejor que los tamagotchis y eso. A mí los tamagotchis no me interesaron nunca. Aunque me he descubierto que tengo varias cosas que en realidad cumplen función de tamagotchis también. Pero nunca he tenido un Tamagotchi en sí, pero un Arduinito, ¿cómo no me has dicho? Pongo la misma cara que ponía la gente con los Tamagotchis. Y ahora cuando le pongan la batería y lo desenchufo del USB, quédate, bueno, entonces. Venga, va. Venga, pongo va. Un tema. ¡Un temita! Pongo un tema y seguimos en un rato. A ver qué pasa. Esto está muy suerte. Ocupa Futura. Hackers, agitadores culturales, programadores. Ciudad disidente. Ocupa Futura. Ciudad disidente. Realidad en zonas temporales. Ocupa Futura. Hackers, agitadores culturales, programadores. Ciudad disidente. Ocupa Futura. Ciudad disidente. Realidad en zonas temporales. Ocupa Futura. Hackers, agitadores culturales, programadores. Ciudad disidente. Ocupa Futura. Ciudad disidente. Realidad en zonas temporales. Ocupa Futura. Bueno, Ocupa Futura. Esto fue lo que se hizo en Corbera en el 2002, creo. Que estaban por ahí el Ramita y más gente. El Xavier de Sin Dominio creo que estaba también, no me acuerdo. Avi, hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, ha llegado nuestro emisario nerd en el mundo de la moda. Y el responsable del taller de costura de Código Abierto, con el que nos vamos a ir a las jornadas Copyleft, también de Málaga. Estoy teniendo un problema de recursos, un problema logístico muy grave que se ha dado por mi sentido de la dispersión. Venga, y el José Anito que no vuelve, pues yo voy a seguir hablando del tema que viene. ¡Estoy aquí! Ah, mira, acá está lo del processing. Ya se ha cargado. Este es mi edificio, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! Pero no tengo micro. Está en Ava, pero ¿a qué es bonito? Ajá. Está en Java, digo, Ava. ¿Y qué es? Es un edificio que hay en la Universidad de Plymouth. Que tiene un sistema de arquitectura no sé qué. Edificio. Entonces, Este edificio tiene un sistema de que se llama ArcOS, Operating System de Arquitectura. Ajá. Y es un Cybrid. Es un edificio cyborg. Y bueno, a ver, te muestro el edificio, mira. Tiene un sistema de control que va mandando información a las diversas partes a un servidor que tiene, que está conectado a internet y que sirve esa información permanentemente. Ajá. A través de un servidor web. Ellos están estudiando los edificios así domóticos y tal, y ver cómo afectan y tal. Tiene, por ejemplo, te podías bajar un salvapantallas del edificio. Tiene unas cámaras que controlan el movimiento y te van dando información como de grilla y tal, pero no ves la cámara en sí, sino que ves unos numeritos, te dan unos registros de numeritos. Tiene otra parte que tiene toda la temperatura, la humedad, el nivel de dióxido de carbono, porque tienen unas estufas que tienen ya sensores de eso de dióxido de carbono, pues te lo pasan también. ¿Y vive gente aquí o...? Es como el Departamento de Arte Digital o algo así. Es un proyecto que se está desarrollando en ese departamento. Ah. Entonces en ese edificio está, pero es para ponerlo en más edificios. Ya. Mira, acá tenés varios de los feeds, que se pueden acceder también unos por unos estos feeds. Esta parte de acá está cambiando ahora más, pero hay una parte que está desconectada desde hace un tiempo. ¿Ves? Esto no tiene... A ver, ¿ves? Esto de acá está cambiando. Ah. Y bueno... Pues ¿sabes aquello del edificio aquel que podías jugar al Tetris con las... Sí, hemos hablado de ese edificio ya. Nunca está de más hablar de ese edificio porque es justamente lo que hacia donde a mí me gusta apuntar con este tipo de cosas. Pues podríamos hacer algo parecido, ¿no? Pero con mensajes, ¿o qué? Bueno, estamos tratando de hacer muchas cosas parecidas. Una cosa que se está planteando acá dentro de Rigreta con este tema de la robótica y tal. Ajá. Es hacer un carrito de estos del Instituto de Autonomía Aplicada. Ah, no sé qué es. El Instituto de Autonomía Aplicada es un instituto que... Pues de autonomía, pero aplicada. Ajá. De ciencia y tal, pero aplicada a la autonomía. Ajá. Y es un carrito que funciona como una pantalla de LED. Mm. Pero que en vez de tener LEDs tiene una hilera de sprays. Ajá. Y hace pinta graffiti. Mensajes por el suelo. Vi hace poco un proyecto que era un robot que pinta grafitis, ¿no? Tenía un rotulador en el brazo, ¿no? Sí, ese le hemos hablado la semana pasada, que pesa 400 gramos, que tienes que poner la cuerda. Pinta muy guapo. Se podría hacer la mezcla del robot manifestante con el... Con el robot pintante. Con el robot pintante. Claro, pinta claro. Grafitis, ¿no? El robot pintante es... Uf, a mí me encanta. No me acuerdo dónde estaba la página web. Ahí está, tiene un vídeo y todo. Bueno, unas fotos más guapas. Lo que no me acaba de gustar es que pinté grafitis con la Times New Roman. Bueno, eso no se podría charlar, ¿eh? Eso hay que configurarlo, no puede ser. El robot de los Applied Autonomy funciona con un matrix, que en realidad divide un cuadrado en 9 puntos. Ajá. Y hace una tipografía de píxel, puntos, ¿no? Sí, de una tipografía cuadrada. Ajá. Con lo que... Ajá. No, nos abandonamos la Times New Roman, por fin. Y es que el que cuelga es un poco más complicado. Hay que hacer muchos cálculos y tal, matemáticos. Depende también el peso. No se puede hacer una pared que haya viento. Tampoco claro. Se puede hacer en una superficie muy grande. Claro. Hay que calcularlo mucho. El carrito mola que te cagas. Porque le pones el texto y hace... Todo terreno, ¿no? Ahí, claro. Mira, acá está la fotito. Mira qué lindo. ¿Y lo hacen en las paredes o en el suelo? En el suelo. En el suelo, qué guapo. En el suelo. Olé. Olé, tío, qué guapo. Vas ahí con la mani tú y en el medio el carrito. O detrás. Y se puede también hacer dibujos, ¿no? No tiene por qué ser un cartel, pues no tiene por qué ser qué letras. Guapo. Claro, y al carrito teniendo no lo pueden detener, una matriz ¿no? lo suficientemente grande. Bueno, yo creo que tendría que escribe. Lo pueden pisar y los grafitis los hace a 15 kilómetros por hora, dice. Ajá. Pero yo creo que tendría que ir un poco más rápido también, aunque no sea, aunque sean parando de hacer los grafitis, pero tendría que haber un momento que el robot haga. Que vienen. ¿No? Y se te meta en el garaje o algo, porque si no, pobrecillo. Pero bueno, acá está el robot, muy lindo. El robot que hace grafitis, que hemos hablado también el la semana pasada. ¿Ves? Mira cómo, cómo pinta. También como lo que vos decís. Sí, no, our mission is to study the forces and structures which affect self-determination and to develop technologies which extend the autonomy of human academics. This initiative, known as Contestational Robotics, inverts the traditional relationship between robots and authoritarian power structures by meeting the needs and budgets of resistant forces. Porque si no, no se ve. Ah, Little Brother. A ver, It's a propaganda robot which distributes subversive literature. The robot is designed to bypass the social conditioning which inhibits activists' ability to distribute propaganda by capitalizing on the aesthetics of cuteness. Little Brother has successfully infiltrated both the same para repartir flyers. Juntar fondos. ¡Qué bueno! No se entiende nada, ¿no? Es que no escucha nada los oyentes de la radio. Porque, claro, nosotros tampoco escuchamos, pero estamos viendo las imágenes. ¿Dónde está el vídeo? ¿Dónde está el vídeo? Ponle el enlace, dale. ¿Estás en el chat? Sí, estoy en el chat. Vale. Bueno, estos son los robots del Instituto de Autonomía Aplicada. Aquí está el robot. Ah, ahí va. Bueno, 15 kilómetros por hora. ¿Cómo esta gente cómo cuenta los kilómetros? Por hora. ¡Mira, mira, mira, mira, mira! ¡Oh, qué guapo! Tío. ¡Te cagas! Eso lo sacás en un momento, haces un graffiti y lo metes de nuevo dentro de una caja y no te ha visto nadie. Lo puedes controlar por control remoto y todo. Sí, no, no, no lleva hilos ni nada. ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Qué bonito! Contestational Robotics. Bueno, a ver. ¿Dónde está el vídeo? ¿Y aquello de los mutoids? Yo he oído hablar un montón de los robots de aquellos mutoids, pero muy bien no sé qué son ni qué hacían. Mutoids. ¿Te suena a ti eso? No. ¿A ti te suena? ¿Tampoco? ¿Como los Transformers? No, eran robots que estaban en las raves o no sé qué. ¿Robots de rave? Sí, algo así escuché, sí. ¿Y para qué servían? Pues para cuando venía la policía que hicieran para pararlos. ¡Qué fuerte, tío! Hay que hacer de esos también. Sí, sí. Mutoids. Mutoids Waste Company Rex. So, 8 o 10 personas. El Mutoid Spiral Tribe Mutoids, no sé qué, ¿no? A ver. ¿Es un teatro o no? Vaya, que de hecho los Spiral Tribe van a estar el sábado en Girona. Ah. Mutoid West Company, colectivo de artistas escultores de metal que usan cosas abandonadas. The Institute for Applied Autonomy was founded in 1998 as a technological research and development. Los robots de los perros lunáticos. Sí, sí, como los del Deform. Estaban muy guapos los del Deform, tío. Es una pena que la gente no los haya visto, pero la noche antes que lo desalojaran, empezaban a montar ahí todos los robots que habían preparado durante meses. Y había algunos que había uno que era un caballo que te subías, que era una como una bicicleta con unas ruedas súper pequeñitas y te subías súper alto. Y era un caballo que lanzaba fuego. Hostia. Eran unas cosas brutales, brutales, todo. Y empezaban a sacarlas todas por ahí, empezaban a poner los palos, a ensayar. Había unos que tenían unos que eran tres palos y se colgaban de unos hilos y no sé qué. Y todo, ay, se empezó a montar una. Y tardaron un poquito en sacarnos, ¿eh? No les gustó en fin. Mucho, ¿no? A las autoridades del tema. No, no. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Así que bueno. Y bueno, siguiendo con lo del edificio. Ok. Oye, pues Tatiana, yo propongo que nos juntemos para hacer algo, ¿no? De sí, cosas sí. Aquí en Riereta. Molaría prepararse unos rebotes, ¿no? Sí. Podríamos ya hacer una convocatoria edificio, nerd y empezar algún día así a juntarnos. ¿Cuándo? Venga, va. Pues yo en cuanto me quede sin trabajo me voy. ¿No te habías quedado ya sin trabajo? ¿Con quién hay que hablar? El parto de la burra, por ejemplo. Qué barbaridad, qué barbaridad. Sí, bueno. Bueno, y vamos a ver si planteamos alguna cosa así más estable sobre la base de los Arduinos. También tenemos que se acerca el tiempo de Blender, que queremos preparar el juego este. Un juego que queremos hacer en Blender. Bastante gente de aquí, de Madrid, de gente relacionada con el Hack Meeting y tal. Crystal Space, Blender, Python, Scripting. Blender, que es así para hacer 3D. 3D y también para diseñar juegos en tiempo real. ¿No? Sí. Ah. 3D. Ahí es posible 3D. Que el juego aquel de la fiambrera obrera esté hecho con Blender o qué. ¿Sabes? Ese juego estuvo hecho con Blender. Pero lo que pasa es. Mira, yo te voy a contar la historia del juego ese, ya que no la quiere contar nadie, la cuento yo, que para eso escucho a las pitches. Ese tío tuvo la idea tuvo un montón de gente currando y no les pagó nunca a ninguno. Hostia. Y se ha ido peleando sucesivamente con una serie de programadores. Uno de ellos es un amigo nuestro, que fue el que lo diseñó para Crystal Space. Y que hay muchas screen captures en la pantalla que son del barrio de Lavapiés que la había renderizado, sí. En Crystal Space y tal. Pero claro, el juego ese ya no existe más, porque el que tiene el juego es mi colega, porque no le pagaban y tal. Ah. Y se quedó con el motor, me parece. Sí. Pues yo lo vi hace no mucho en la Transmediale, allí estaba puesto, vaya. Pero tienen unos vídeos y tal. Y han hecho otro juego, de nuevo, otro motor. Pero hay un juego en Crystal Space que solamente tienen binarios y tal, no tienen el motor de desarrollo del juego, que es para Crystal Space. Ajá. Uf, Falcon Crest, ¿no? Aquí. Ay, las entretelas, mira. Y la política no es bordar un pañuelo, ya lo decía Mao. Es que estoy muy últimamente con esto de los uniformes rojos, terrible. Bueno. No, solo por decir una cosa de este juego, que ha sido nombrado el Vaporware oficial de lo que es el Vaporware. Vaporware del mundo de los juegos en España. A ver, ¿y el concepto este de Vaporware? Pues eso, Vaporware. Humo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? David Cuartelles dice que mañana habrá guerra en K3, Malmo. Malmo está en Finlandia, ¿no? Malmo está en Finlandia, dice. ¿Y qué es? No, está en Suecia. ¿En Suecia? Suecia, bueno, Suecia, Finlandia. Da bueno, igual. Más o menos. Dinamarca, todo lo mismo. ¿Y qué dice? Me acabo de enterar que otro profesor compró Telio. Una placa de placas que vale 150 euros la placa. Oh. Y que no tiene modelo educativo libre. ¡Qué barbaridad! Wow. ¡Qué barbaridad! ¡Qué injusta es la vida! ¿No? En Malmo. En Malmo. En todos lados. Y qué fría. Hasta que no llega el verano. Y qué cara la vida en Malmo también, ¿eh? Ajá. Y David dice que va a hacer una declaración pública. Ah, vale. A ver la declaración de la gente del Arduino. Bueno, que dicen, yo voy a que la prepare un poco, ¿no? Porque subir. Como la tenga que hacer por el chat. Ah, bueno, es verdad. Un poco... Igual ahora tiene, se ha abierto un canal de streaming en R23 para hacer un concierto. Podría hacer la declaración por ahí también. Ya, pero igual no la ha preparado. No, no, dice que la va a hacer mañana. Mountain to the people. Bueno, vamos a poner un temita, ¿no? Sí. Venga, vamos a poner un temita. A ver, vamos allá. Es que esto de tener ventanas abiertas es lo que tiene. Que se te llena todo de ventanas y... ¿Y para qué tenemos un mundo con ventanas y puertas? ¡Hey! Quiero hacer una manifestación. Una manifestación de 25 metros. ¡Fuah! Bueno, bueno, tenemos aquí a Candela que se nos acerca. Se está Candela, acercando te para convocamos. Contarnos las últimas novedades. Bueno, las últimas novedades. Estas cosas que tiene la lista del Hammeeting, que de repente se despierta, se aviva y parece como que todo se pone en marcha. Sí, sí. Tú piensas que está dormida como el oso. Pero es no. Una lista oso, la lista del Hammeeting, ¿no? Sí, sí. Que duerme durante un tiempo y de repente cuando se despierta es una potencia sobrenatural. Que la nos máquina llega... de guerra se reconfigura y se transforma. Se... ¡Anillo de los gemelos fantásticos, actívense! Forma de asamblea de Hackmeeting. Hola. Hola, Candela. Hola, Candela. Lo del Hackmeeting el otro día estuvo muy bien. Ellos habían convocado con 2 semanas de adelanto y fuimos unas 10 personas. Entonces yo ahora voy a hacer un adelanto, pero pensad que ahora pronto llegará el acta de la asamblea y que estará mucho mejor explicado, porque yo eso de explicar no soy muy buena. Y nada, pues que se tuvo buen ánimo porque allí con toda la peña encontrándonos y viendo que el espacio era tan grande, pues... Está guapo el lugar, ¿no? Sí, es enorme, con espacio para tener charlas separadas, para tener el sitio para cocinar, todo muy bien, muy bien, muy bien. Y más cosas, pues que, a ver, el espacio... Queremos que haya varias opciones. En principio es la fibra en Mataró, que es una uh-huh. barbaridad, pero queremos tener opción B, opción C, opción D, para que sea allí o en Mataró o en los alrededores, y que no, aunque desalojasen, porque eso como aún hay tanto tiempo podría... Cuando pasar. Te refieres a la fibra no estás hablando del menú del desayuno del Hackmeeting, ¿no? No. Vale. La fibra era una fábrica enorme que hacían fibra de vidrio, por eso... Ah, qué bonito. Sí. Y es gente de que estaba antes en La Estela, que era donde el año pasado en principio se iba a hacer el Hackmeeting, pero como la desalojaron pues no se pudo hacer. Es bastante parte de esa gente que se ha juntado a ocupar aquí, con otra gente nueva también muy interesante. Y nada, está ese espacio. Y cosas un poco, os cuento también de cosas que se hablaron. Por ejemplo, está lo de la electricidad, ¿no? La electricidad se ha intentado 2 veces pincharla y la cortan, porque está en una zona que es bastante difícil de pinchar. Entonces se está hablando de trabajar con generadores, lo cual tampoco sería tanto problema, pero ahora ya estamos empezando a convocar todo el mundo que sepa de generadores, que se ponga en contacto con nosotros, o aquí en Riereta o en la lista de Hackmeeting, que sería lo lógico, porque ahora ya vamos a empezar todo lo de coordinación de Hackmeeting a través de la lista y a través del Twiki del Hackmeeting y todo eso, o sea que cualquier cosa de eso también interesante, echar un cable. Y luego comida, pues ya se ha ido contactando alguna gente y se va a ir ampliando, porque claro, se calcula que será grande, que yo qué sé, que habrá 200 o 300 personas comiendo y eso es difícil de gestionar, pero claro, queremos ser capaces de hacerlo. Se ha contactado con la olla móvil, se va a contactar con la gente de Quimera que cocinó para Jox Fractals y que tiene mucha experiencia, y con la gente de la NAU, ¿no? Sí, sí. Y cualquier gente que quiera echar un cable, pues también otra vez, que se ponga en contacto con nosotros. Entonces, otra cosa que se está hablando es la fecha de septiembre. Adelantarlo un poco por tiempo y también por varios temas que ya se contarán por la lista de Hackmeeting, y creo más oportuno allí que lo decidamos, porque es una propuesta de la gente de aquí. Ahora la asamblea de Hackmeeting ha de ver si va bien, pero sería tercera o cuarta semana de septiembre. Así también de paso podemos ir a la playa, que ya nos enganchamos en Menorca. Sí. Aunque nunca tendremos esos bañadores negros y camisetas negras al sol. Más bien en pelotas, tío. Claro. No, pero porque cuando llegan a la playa, tampoco, ¿eh? de repente el comentario fue: la gente nos está mirando, sí, ¿no? Y eran los únicos que iban completamente de negro a la playa con gorras negras y camisetas, y eran muy blancos. Claro, ¿cómo no te van a mirar? Toca las gafitas. Bueno, identidad, ¿no? Tenemos un poco, parece. Y luego que ya se ha convocado para la próxima asamblea, porque es un placer esto de poder hacerlo así tranquilamente, con tiempo, sin estrés y tal. Sí, sí. Para el 7 de mayo. Vamos a intentar coordinarnos, como bien sabemos, por Twiki y por lista. Y si una vez cada mes, mes y medio, reunirnos y poder, pues, juntar las energías, que siempre nos sube la moral vernos todos juntos, ¿no? Y tam. Y uniendo a eso, pues yo haría un llamamiento a hacklabs de alrededores, porque hay, yo qué sé, en el estado hay hacklabs a chorro, pero a, no estamos a chorro. No estamos bien comunicados, entonces es un llamamiento, porque por ejemplo no vino nadie de Terrassa y sé que hay un hacklab muy interesante allí, y de otros hacklabs que se pongan en contacto con nosotros y también con los hacklabs, o sea, hacklabs.org. Que venga todo el mundo, que venga todo el mundo, que sea el summit, que sea porque lo único, una de las pocas ventajas que tiene hacer un lugar tan centralizado como Mataró, que en el Hackmiri siempre tratamos de tratamos, digo yo, ahora me dice el hijo de mosquito, pero como parte de la asamblea que me siento, siempre tratamos de que sea descentralizado. Sí. Y ahora que no hemos podido encontrar un sitio en condiciones para hacerlo más descentralizado, tendríamos que aprovechar esa centralidad para convertirlo en una cuestión masiva, me parece a mí. Sí. Y yo creo y que para poder plantear algunas iniciativas en plan, no sé, mirar ya un poco más a futuro. Yo en este Hack Meeting a mí me gustaría pensar actitudes un poco más como las de, por ejemplo, cuando en el encuentro de Milano se hizo una lista de correo de administradores de servidores. Poder poner un poco más, poder ver con qué fuerzas contamos y sí, poder sí. articularnos mejor para trabajar conjuntamente, porque es que si nos sumamos, todo es más que la suma de las partes, ¿eh? Y tenemos muchas cosas en común, mucha gente aquí por Europa, y podríamos centralizar un poco, ¿no? Este año. Sí, yo creo que es muy interesante. Como, no sé, como coreográficamente centralizarnos para algunas actividades puntuales y tal, con nuestra propia... Cada cual con su rollito, pero... No sé. Uh-huh. ¿Y me dejáis poner una cuña? Sí, una claro, por supuesto. ¿Pero la ya. tienes aquí o la tienes dentro? No, pero... Ah, vale, pero... Vale, pero una cuña, ¿te hacemos un poco de soniditos o algo? Una publicidad. Yo no sé hacer cosas tan chulas que hacéis vosotros. Yo no digo. ¿Qué voy a saber yo hacer? Que son las jornadas de Hack Labs, que no os despistéis, tío. Jornadas de Hack Labs. Jornadas de Hack Labs. Ya que hablaba de Hack Labs, pues ponía el lado de las jornadas de Hack Labs, que yo voy a ir en Madrid en seco el primer fin de abril. Y que, joder, no os despistéis, que será muy interesante. Es la primera vez que nos encontramos solo para saber de Hack Labs. Muy bien, muy bien. Primera jornada de Hack Labs. Primera jornada de Hack Labs. En abril el primer finde, no me lo sé. En abril el primer finde. ¿Y dónde van a ser? En seco. En seco. Y a dormir por la gente de seco de Madrid. Bueno, si dormimos, claro. Si dormimos. Molaría, molaría. A ver qué pasa, ¿eh? A ver, todos a seco a principios de abril. Ah, yo me la pasé muy bien en las jornadas telemáticas ahí en el Caslab. Nivelazo, sí, sí. Nivelazo. Muy bien, muy bien. Sí, a ver si nos enseña más cositas. Bueno, ¿ponemos un tema o qué? Ponemos un tema que ya estamos preparando la siguiente conexión en directo. Solo recordar eso, que a partir de ahora hay que hacer hack meetings en sitios con playa. ¿Sí? ¿No? Yo creo que se ha es algo que hay que empezar a cambiar las cosas. Bueno, hay oye, cosas. Si hay un buen río, yo también me apunto. Bueno, río, da igual. El caso es que todo el mundo se dé un bañito. Sí, sí, sí, sí. Que a veces va bien. Un poco poner los cuerpos al sol. Ya ves. No, digo porque relaja y refresca, ¿eh? No. ¿No por el olor? We'll be right back. mensaje. Son loco por un tanguito que la coca dure hasta el final de la comida. No te voy a permitir que me falte ese respeto. Esta casa no es un hotel, la culpa la tienen los vagos de tus amigos siempre. En esta casa, la madre y los otros chicos los echan patadas. Yo los tengo que aguantar, los tengo que soportar. Mientras hace la digestión, porque no juegan al ludo más. Y no molestes a tu padre que viene cansado de trabajar, de trabajar, de trabajar. Bueno. ¿Cómo tenemos la red Spirtupir esta semana? Pues el tema va candente, candente como siempre. El señor Pedro Farré está haciendo muy bien su trabajo de diversión en el sentido anglicista del término. O sea, distraer la atención de las cosas importantes y dedicarse a la tontería. Como decía Pedro Reyes, vamos a hacer un pequeño homenaje a esa gente que hace bien su trabajo por 1,000,000,000 de pesetas a la semana, ¿no? Sí, tal cual. Él lo hacía en un tributo al Fittipaldi, a los corredores de Fórmula 1. Pero podía hacerse con Ayrton Senna, hoy con Ayrton Senna, con Pedro Farrés. Sí, sí. Esa persona que hace también su trabajo solo por cobrar un montón de pasta a la semana. Es verdad. Pero bueno, ya que le pagamos la pasta entre todos cada vez que nos compramos un CD, que menos que se le ocurre el tío, ¿no? Claro, ya, claro. En cierto sentido me alegro. Porque por lo menos ya que lo estás manteniendo tú, Aunque trabaje en tu contra, por lo menos el tío se gana, la pasta se la gana. Claro. Ahí claro. Es que la gente... Yo ya paso de hablar de las cosas que dice, porque son todas las hace a propósito. Tontería. Es un troll. No, es un troll. Es un troll. No, pero deberíamos hablar un poco de cómo viene la nueva ley de reforma de propiedad intelectual en algún programa, pero ya más extenso, ¿no? Sí, eso podemos más... invitar a uno de esos que han ido a la universidad, de esos que conocemos. De esos que han ido a la universidad. Pero bueno, mientras tanto tenemos un poco para como pulso también a... Claro, porque aquí ¿quién tiene que opinar? ¡Los músicos! Claro, coño, claro. Yo hago música, no. ¿Tú haces música? Yo, bueno... A veces, ¿no? No, música no. Música no. Pues son los músicos los que tienen que decir algo, supongo. Por lo menos la gente que quiere vivir de la música, porque esta gente, Mantarray, quiere vivir, sí. O sea, ellos se dedican a la música de manera más o menos profesional, ¿no? Les irá como les va como les va, por culpa de las GAE sobre todo, pero bueno, que lo quieren hacer de manera profesional. Claro, y entonces en el, bueno, en el web de David Rabob, ¿sí? Colgaba esta semanita una entrevista a Mantarray y le preguntaban... Que es la gran pregunta que hay a todos los músicos, ¿sabes? Que siempre te quedas con un músico de estos que vive de la música, que se da de vuelo todo el año y tal. Terminas hablando de las descargas. Claro, aquí, que si, ¿a ti qué te parece lo del internet? ¿Qué te parecen las descargas? ¿Tú crees que bien, mal? ¿Que te promocionan en otros sitios? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Sí. Pero siempre es un tema recurrente. Entonces, bueno, vamos a recurrirlo, ¿no? Venga, este es un programa recurrente y vamos a hablar de temas recurrentes. Voy a subir el volumen un momentito y adelante. Oh, Dios. Oh, my God. Me parece que no... Va a ser que no. Va a ser que lo vamos a tener que bajar de nuevo, me parece. Va a ser que sí, que se nos está... ¡Ah! ¡Qué daño! ¡Me ha hecho daño! Está guapo, ¿eh? El Didac estará contentísimo, que está ahí en el chat diciendo qué bueno esos ruidos que están haciendo! Dice. Sí, sí, son los... Solo es que mi tarjeta SS Alegro se alegra de vez en cuando. ¿Cómo lo hacemos, Tati? Pues rellenamos un poco con alguna otra cosa. Venga. Voy abriéndolo con mi ordenador, que creo que lo va a leer bien. Hoy lo leyó bien mi ordenador, al menos. Sí. Yo este fin de semana he estado haciendo una cosita bastante interesante. ¿Qué? Que ha sido coger la lista de 10 de... Top 10 de ventas en España, sí. Y hacer las búsquedas en el emule de esas mismas 10 fuentes y ver que cuáles son las fuentes activas de descargas de los discos en contraposición con las más vendidas. Y hay cosas muy interesantes. Mm. De verdad, nunca lo había hecho y como sistematizarlo un poquito y salieron un par de gráficas como muy chulas. Por ejemplo, ¿Cómo fue? ¿Qué estabas mirando? Tú coges la lista de los 15 primeros más vendidos, sí. ¿No? Y pones el nombre de esos discos en la red K del emule. Ajá. Y cuentas cuántas fuentes tienen activas. Entonces, claro, eso te da una idea de lo que es lo que se está descargando la gente y lo que es lo que está comprando la gente. Sí. Y que hay diferencias bastante curiosas. Por ejemplo, uno de los discos más descargados es el disco de José Mercé. Que no vende mucho. Que está en un número como 15 de la lista o tal. Y otros discos que están mucho más vendidos no son descargados. O sea, que da una idea también de cómo circulan la música y cómo se mueve y cómo de repente gente de la que te puedes esperar que hay un montón de descargas, como Madonna, no está vendiendo un carajo o no, a la gente le interesa bastante un pito, a pesar de que esté vendiendo mucho, pues tiene en proporción casi unas descargas parecidas a la mitad de Camela, por ejemplo. Es que es una cosa que dices, wow. Y te das cuenta un poco de por dónde va, sí. Lo que es el movimiento de la gente. De la gente que no, la gente que le gusta la música, más allá de la gente que tiene 25 euros para comprarse un disco, que es otro tema. Es que la gente cuando se pasa música por la cara, ya se pasa otras músicas que, no sé, te bajas una canción que no comprarías nunca y por ahí te pasas escuchando esa canción años después y no la borras nunca más. Pero no te comprarías el disco. También escuchas, no sé, un artículo, lees un artículo de algo que de una música que te interesa y llegas a tu casa y te bajas toda la discografía. Claro, ¡pum! Pues claro. Sobre todo si son clásicos. Los clásicos son súper fáciles de bajar. Y es como la capacidad, no sé, de conocer el pasado de la música es súper fácil con el emule. Claro, claro. Y además nueva, es que sí, también, hay ciertas cosas que son clásicos. O sea, quiero decir, yo no puedo entender la cultura contemporánea que me rodea ni un montón de cosas de la televisión que veo ni nada si no he escuchado nunca a los Stones, por ejemplo. Es verdad. Y entonces, pues escúchatelos porque son clásicos, bájatelos, no te compres la discografía de los Stones. ¿Para qué? Sí, está lleno de oro, además. Están ya forrados. Pero sin embargo, tienes que escuchar algunos temitas porque si no, no te vas a enterar de nada. Cuando veas una boca en una camiseta, vas a decir, ¿esto qué es? Una nueva campaña de la Penthouse, ¿no? Pues el Santi me ha pasado unos vídeos más chulos de unas bocas caminando así, de Andy Warhol, de los Rolling Stones. Ajá. Sí, sí, a ver si la... A ver si la Didac dice comparto. A ver si el sonidito que había antes era un TXT pipeado a la placa de sonido. No. No, no. No. Era un applet privativo que atacó a nuestro amigo Josian. No, yo creo que no era un applet privativo porque el anterior vídeo también sonaba así y creo que es mi tarjeta de alguna cosa perdida entre diversas librerías que no se entienden. Librerías de Babel. En fin, a ver si podemos escucharlo. Sí. Una parte. Bueno, es que libreros. Voy a esperar que se termine de bajar mejor. Bueno, estos son los de Manta Ray. Los comentarios del vídeo son bastante pintorescos también. Ahí está el vídeo. Y... Ah, bueno, mientras tanto voy a aprovechar para hacer un anuncio. ¡Anuncia! Sí, que esta tarde el Antonio y yo vamos a estar en miles de viviendas en el Costellam. Sí. Y la Antonia se va a currar una sesión toda de Creative Commons. ¡Wow! Sí, para ir sacando ahí material y moviéndolo un poquito. Y a ver si no están las cosas en R23, van a estar próximamente en nuestro archivo. Y va a ser esta noche. Ahora me voy para allá y los esperamos. En el espacio este de Costellam. Bueno, el edificio, no sé qué me pasa, que apenas estoy hablando. Estaba pensando en el edificio este toda la semana. Bueno, pero lo has dicho muchas veces, ¿no? Sí, es verdad, pero nunca sin condiciones. O sea, la gente está expectantísima. Bueno, cuando tenga algo más preparado, lo digo, si no. Mira, acá está el vídeo. Venga, lo ponemos. Ahí va. Con ustedes, Manta Ray. Oh, oh. Yo creo que hoy en día lo que la industria se va a tener que adaptar a los distintos formatos que... ¡Qué hijo de puta! Me lo ha empezado a bajar de nuevo. No lo puedo creer. Ay, o sea, es de nadie. No, es un problema de recursos. Más bien. Oh, lo siento mucho, ¿eh? No era mi intención hacer esto. Pero bueno. Puede ir en contra de... A ver. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Es que, claro, con tanto flash y tanta cosa, se me va un... Me peta. Con tanto flash es que te sientes como flash. Fotografiada, ¿no? Ah, sí. Qué chorrada he dicho. Por Dios. Ah, era esto, era el processing. Que el processing chupando tus recursos ahí. Con su aplecillo de Java. A ver. De la O. Yo creo que hoy en día lo que la industria se va a tener que adaptar a los distintos formatos que hay. O sea, es, nadie puede ir en contra de Internet hoy en día. Nadie puede poner trabas a algo que no tiene fronteras. O sea, yo también para descubrir a grupos o no, también voy a Internet y los escucho, me bajo la música y después si realmente me interesan o no, ya calibraré si me quiero gastar el dinero. Pero es un nuevo formato que hay. La industria ya valorará lo que tiene que hacer para vender su producto. Justo, ¿no? Tiene que sobrevivir. Lo que no puede tratar de hacer es... A ver, es que no va muy bien, ¿eh? Es que estos chicos hablan despacio. Hacer reducciones de plantilla de personal, pero mantener el mismo precio del disco, eso no es la solución. Ay, bueno, lo siento mucho. Los escucho, me bajo la... No, bueno, sí, muchas gracias por haber venido. Vamos a intentarlo por enésima vez. Por invitarnos. ¡Hey! Pueden venir cuando quieran a hablar de lo que quieran. Bueno, de así, tecnología y tal. De lo que hablan siempre. ¿No? Tenemos que hacer algo, ¿no? Sí, y a ver si arreglamos hacer alguna cosa. Ahora, este fin de semana nos vamos a Málaga. Ahí estampida. Pero después arreglamos. Y hacemos así unas sesiones de curro y unas costumbres, ¿no? Por mí encantado, vaya. This is the beginning of a beautiful friendship. Vale. Hasta luego, nos vemos. Chao, nos vemos en París. See you in San Louis. Hey. Bueno. Pues Tati, ya que nos vemos en París, tócala otra vez. Sí, voy a tratar, pero mira, todavía le queda un poquito. Va, pero yo creo que eso ya... ¿Tú crees? Sí, venga, vamos a darle. Es muy corto, el vídeo. Bueno, ahí va. Música y después si realmente me interesa o no, ya calibraré si me quiero gastar el dinero. Pero es un nuevo formato que hay. La industria ya valorará lo que tiene que hacer para vender su producto, ¿no? Tiene que sobrevivir. Lo que no puede tratar de hacer es hacer reducciones de plantilla de personal, pero mantener el mismo precio del disco. Eso no es la solución. La solución es actualizarse. Y en cuanto a la segunda parte, que era internet para Mantarray, yo creo que hoy en día es el elemento de promoción más grande que hay. O sea, ahora esto mismo que estamos haciendo aquí puede verlo una persona en México. No, no sé hasta qué punto realmente nos afecta a nosotros todo lo de la piratería, porque desde el año 98 no hemos variado en ventas. Siempre hemos ido aumentando. Siempre hemos tenido nuestra gente, realmente desde ya hace 8 años. Y yo creo que lo del internet y de bajarse canciones es algo muy importante, ¿no? Porque que realmente nosotros... Ahí dejo un poquito más que ya termina. Este es el segundo integrante de Mantarray diciendo que a ellos que lo del internet no le ha venido sino bien. Claro, es que... Sobre todo si eres bueno. Es que, a ver... si tú haces bien las cosas, seguro que la gente va a verte al concierto y... Claro, eso es lo que él dice. Claro. En ventas. Siempre hemos ido aumentando. Siempre hemos tenido nuestra gente, realmente desde hace 8 años. Y yo creo que lo del internet y de bajarse canciones es algo muy importante, ¿no? Porque que realmente a nosotros nos gusta esto, tocar en directo. Y nos gustaría más que la gente se compre una entrada antes de un disco, ¿no? Para vivir algo en directo. Es mucho más importante. Pues claro. Es mucho más importante para ellos que la gente los vaya a ver en vivo, porque ellos lo que hacen es tocar en vivo. Eso es lo que a ellos les gusta. Y eso que y sobre a mí una cosa que es alucinante, que tú estás tienes un grupillo y tu capacidad de conocer el mundo musical no se limita a los CDs que tienes o a los amigos con otros CDs que tienes, sino que tú puedes de repente consumir tantísima música que puedes, no sé, o sea, como formarte, ¿no? Es como todo tipo de educación, ¿no? La musical es una educación que adquieres con un método, ¿sabes? La adquieres escuchando mucha música y contra más música escuches y si tienes el don, ¿no? De ser finillo, pues mejor te irá. Eso por supuesto. ¡Hop! ¡Tati! A ver. Si podemos hablar con el Toby, que... Aquí lo tenemos. Lo tenemos aquí en el chat. Vale, el Toby. Sí, a ver. Voy a llamarlo, a ver qué pasa. Venga, vamos a llamar a Toby. ¡Toby! Toby, contesta. ¡Hey, Toby! Hey. ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¿Nos escuchas? Bien, bien, bien. That's cool. How you doing? Fine. We had some problems to connect with you, but now we are fine. Pardon? Are you listening well? Am I receiving well? Yeah, I'm hearing pretty good, yeah. Yeah. Well, for the program today, we wanted to speak about your book, that is really interesting and it has a nice attitude towards what we like, and it's the do-it-yourself survival guide. Thank you very much. I'm glad you enjoyed the book. it was fun putting it together, definitely, and a lot of people got a lot of use out of it. So it's, Why did you book? Pardon? Why did we do it? Well, we did it because it was just an interesting way to collect a lot of people's ideas together at once and showcase different techniques and tactical media. Uh-huh. While I'm here, I'd like my partner from C6 Leon's here. So he'd like to say hello. Hi. Hola, Leon. ¿Qué tal? Hello. Nice to meet you. You're in a very distant line for me. Yeah. Yeah. Turn you up a little bit. There you go. Oh, that's a bit better. Yeah. The music's loud, so you get quite hard to hear. But Okay. So basically, with each show that we've done in the past, we've always done a zine. So for this show, because we took government money to put it on, we decided we'd kind of produce a book instead of a zine. And because the book was so long, we decided that we couldn't fill all the content ourselves. Yeah. So we went to other practitioners within the same field to see whether they could actually fill. Very good selection you had there. A very good selection you had in the book for a lot of activists of whole Europe and other places, Mexico too, and really interesting texts. Yeah, it was all gleaned from a lot of lists. Basically, we did New Work Network, Spectre. We passed it out to kind of node members of C6 and they passed it around. But the response was overwhelming. We actually had to leave quite a lot of different things out of the book. Uh-huh. Yeah, too many. Well, another book then. Another book. Yeah, well, we're hoping to produce another book as part of the New Music Art Festival in Stavanger in August in Norway. Oh, yeah. That will be a DIY musical survival. And I believe you're coming to Stavanger with us. Yeah, well, I think I'm onto the ship already, and it would be really nice to have some time for play with all the machines you are putting there. It would be great. It will be great, definitely. Like a lot of visualization and interaction with different machines ¿cómo se dice en inglés? And VJing, obviously. Yeah, and we'll probably do a lot of phone stuff, really, because as they come in, they're kind of like a captive audience. Hopefully the artists that we gather together will use the audience as guinea pigs and try out some of their artwork on different systems that we implement. Mm-hmm. Very interesting, the IRDF tags. Las etiquetas estas para de seguridad. RFID. Sí, bueno, yo puedo hablar por aquí porque él no te está escuchando. Claro. Y puedo traducir. Eso es un nuevo formato, ¿no? Claro, yo puedo ir haciendo como la traducción. Okay, we are talking about doing a translation because you don't listen to Josian, but he can talk into the radio too. Yeah, the Spanish translation would be great. I think we'd be very keen for you guys to translate that. We have a couple of things actually in Spanish, and if you wanted to do that, we could contact authors and ask them to submit stuff in Spanish. Obviously, all the people from South America could supply their text in Spanish. Algunas cosas en castellano. A lot of it exists in Italian as well. Oh, Italians too. Y wow. Los italianos también. Yeah, as usual, a lot of different languages in each interview. If you can send me some links, I can put them on the chat because you are not onto our chat on Nerdfiles, but no. I can send it to them. I don't know. I think I'm on the chat. Hold on, let me check. Sí. And bueno, y aquí estamos entonces hablando del festival que se va a hacer en agosto en Stavanger y de cómo se van a crear sistemas para atraquear el movimiento de la gente en el festival con etiquetas estas de RFID y al crear flujos de información y cosas que pasen con el movimiento de la gente a través de los lugares. Okay. How is the Stavanger stuff? More or less. About the tracking. Estaba explicando cómo va a ser el rollo de este en el evento. So C6 is on to Stavanger now and we're off to Eindhoven next. Yeah, we're off to Eindhoven at the end of the month for the what's it called? For the STRP festival. Some fool is going to pay us money to go and do something in a country where dope is legal. Oh. I don't think much will get done. Yeah. Your mother will be proud of you. Sí. Yeah, always. Bueno. Definitely. Bueno. That's good. What are you doing there then? We are putting on Want and Need again. Want and Need. We're trying to tour Basically, we're trying to tour an SMS system for collating public wants and needs. So it's a kind of it's a commentary on luxury and necessity. So we're trying to take it around as many European cities as we can and get the public to SMS their want and needs in, and then it gets visualized in the gallery. Oh, and it's based on our Toggle system. Yeah, with the Toggle, but with IP addresses related too. Yeah, we'll control via SMS. SMS. So they're localized, but it mixes local and global dynamics in a relational aesthetic. Oh, good. hold on, we've got our own. There's more people. Yeah. Hello. Oh, good. Oh, what happened? Okay, but Lance is taking a phone call. Yeah, it's all guy. Yeah, it's just so many networks. It's all right. Time. But yeah, so you're going down to Malaga at the weekend. Oh. Is that right? Sorry. Oh. There's more people inside of the room of the building. Where's my building? I should get a webcam there. Okay, good. Una webcam ahí. Bueno, then Leon. Oh. Leon, yeah. Oh, hay un problema. Everything's fine. Everything's good, yeah. Okay. So, entonces está la gente de C6.org. Esta es la gente de C6.org. Ah, no, perdona. Que son también así caóticos y divertidos a su manera en Londres y que ahora se van a Polonia también y a montar ahí todos unos líos por todos lados. y en agosto vamos a estar en Noruega, en Stavanger, que al parecer es una ciudad más divertida que Bergen. Que no es mucho a decir tampoco. El grado es... Y también llueve menos que Bergen, que tampoco es algo muy raro. Mucho, esta ciudad también es más divertida que Bergen. Pero en Stavanger, lo que estaban diciendo de los SMS, ¿es en Polonia o en Stavanger? En Stavanger. En Stavanger. No, y el mes que viene también. Ajá, vale. Uy. ¿Hola? Hola. ¿Estás ahí? Bueno. So what else you wanna add to this interview about C6 and the do-it-yourself guide and the Stavanger and all this stuff you are doing with the interactivity? Yeah, that's what we're doing, definitely. And you know, people should go to the website and download the book, and hopefully we'll get a Spanish version pretty soon. Yeah, that sounds like good fun, definitely. Yeah, interesting. And see you soon then. You will come back to Barcelona. I'll be back soon, definitely. All right. I'm going to listen. I'll hurry and listen to the show. All right, take it easy. Sí, volveré a Barcelona. Bye. Kisses. Venga. Chao. Hasta luego. Bueno, ahí está. Adiós. Nuestra llamadita. Es que me quedaba en modo translated. No. ¿Eh? Me he quedado en modo traducción. Sí, pues traduce. A veces está bien, aunque sea el mismo idioma. No, a veces no es. Bueno, podría hacer como traducción aproximada, sí. Traducción contemporánea. Sí. Y... simultánea y contemporánea. Pues ya me funciona el Skype. Qué bien, me he dado cuenta hoy. Sí. Así que si me quieren volver a contactar. Sí. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos para el programa de hoy? Tenemos. El Hack Meeting ya hemos hablado. Los robots que han venido el Santi y el Miguel, también hemos hablado. Ahora estuvimos hablando con el Toby de la Do It Yourself Survival Guide, que tiene una sección muy interesante de... Esto es lo que hizo del Toggle, del SMS. Uh-huh. Tenías que mandar a un número de teléfono lo que querías o lo que necesitabas. La palabra, ¿no? Y entonces esa palabra salía proyectada en ASCII, la primera imagen de Google con esa palabra en la pantalla grande. Ajá. Que es con lo del Toggle. El Toggle. Sí, que el Toggle es como un buscador de Google, pero que... pero mejor. Que te busca... Tiene un carácter también oracular, ¿eh? No te creas. Ojo con el Toggle, que tiene carácter oracular. Y bueno, muy divertida esta gente. Claro, ¿ves? Vos lo mandabas y te... El tío súper agobiado ahí mandando lo que necesitaba. Y le aparece en la pantalla. Y bueno, algo parecido van a hacer ahora, pero también mapeando, tratando de que mande gente mensajes desde diferentes partes del mundo. Uh-huh. Y a ver qué se hace con eso. Bueno. Bueno, acá tenemos una selección de pecados de estos veniales. Siguiendo con un próximo tema, ¿ponemos una canción? ¿O vamos a poner una canción? Porque vamos a hablar del edificio. No, el edificio ya no me dejan hablar. Ya hablaré el programa que viene y voy a hacer un streaming de vídeo del edificio. Vale, hablaremos del edificio el programa que viene. Y podemos hablar del programilla que he pensado hoy, de lo de este fin de semana en el Bocanord, el ciclo este de enredadas. Uh-huh. Que servidora va a estar también la Nuria, va a estar todo el mundo. Uh-huh. Va a estar la Cornelia Solfrank del CCC, del Computer Chaos Club. Ajá, del KKK. Sí. No, es ¿cómo es? El Computer Chaos Club es CCC. No, KKK es otra cosa, es verdad. Sí. De KKK took my baby away. Sí, a veces la grafía. Sí. Bueno, mira, se ha cortado el streaming otra vez. Bueno. Bueno. Cosas de la vida. Y entonces, pues, este ciclo de enredadas va a ser este fin de semana en Bocanord, en el centro Bocanord, y es un poco también, repensar tal y la identidad de mujer y tal, no sé qué. Armas femeninas. Hacemos visuales y hacemos un taller también que tenemos que hablar después de lo de... Sí, sí. ¿Te acordás, no? Sí, sí, algo así. Bueno, es el jueves por la tarde. ¿El jueves que viene? Sí. Vale. Dentro de 2 días. ¿Dentro de 2 días? Sí. Ah, vale, no lo tenía tan presente. Bueno, no importa, para eso estoy yo, para recordarte. Bueno, y se va a haber varios talleres de distintas cosas del ciclo de enredadas y charradas, talleres de programas de construcción de microantenas. Vamos a montar una buena el viernes por la noche también. Va a venir la gente de Lady Fest Spain a pinchar y más cosas. Va a estar guapo. Y esto, enredadas, entonces en Bocanord. Fin de los anuncios. Ting dong. Ting dong. Y de los anuncios. Ahora ha llegado el momento de la consola. Ja. Que no es una sección fija, pero mira, la podemos tratar como tal. Sí. Porque suena como así, sección fija, ¿no? El momento de la consola. Sí. There's no place like localhost. Siempre la consola te consuela. Y bueno, entonces, el programita de hoy, la gente dice, cuando estamos ante el problema... Yo tengo el reloj mal. A ver. Sí. Cuando nos encontramos frente al problema del ordenador que no tiene bien la hora, estamos... Yo tengo el ordenador con la hora mal. Precisamente pues, venía preparado. 101. Incorrect user. Change user and hit any key. Porque hay un programilla para ponerte el reloj en hora. Ah, dímelo. Pues mira, lo he pegado aquí en el programa de hoy. El programa se llama... es un programita para Debian. NTP Date. Oh. Que es Network Time Protocol Date. NTP Date. Y hay que... si no lo tenés instalado, podés instalarlo. NTP Date. Date o date. Date. Vamos a ver esas fuentes. Y aquí está el programita NTP Date. Ahí. APT get install NTP Date. ¿Lo tenés? ¿Sí? A ver tu fuente. ¡Oh! Es que tenés problemas con el Yashaka. Ok. Sí, el Yasaka, que lo intenté instalar el otro programa. NTP Date ya está en su versión más reciente. Bueno, ya está. Vale. Entonces, una vez que tenemos instalado, señoras y señores, el NTP Date, procedemos a ejecutar un comando, parte del del ntpdate, que es este comando, que es hardware clock sys2hc. Esto es que sincronizas el reloj de la máquina con la opción sistema a HC, que será algo de el internet, que no sé qué es, porque esto hay que hacerlo con internet. Bueno, estamos... Vale. Ya está. ¿Ya está? Sí. 21:22. ¡Tengo la hora bien! ¡Tengo la hora bien! ¡Magnífico! Who's your daddy? Who's your daddy? ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Ay, en este momento! Venga, lo vuelvo a hacer. Bueno, no importa. Ya que la gente lo haga en la casa. Que claro. Que ha funcionado también. HW clock y parámetro sys... Sistema o HC, supongo que será hora al HC. Poner en hora. Para saber qué es, se hace un man HWH clock. Sí, algo así. HW clock. Sí, sí. Claro, porque el NTPDate es el Network Time, aquello de la hora universal, protocol. ¿Verdad? Sí. Conecta al internet y cada vez que encendes el ordenador, trata de conectarse a algún servidor. Me pondrá las agujas bien. Y te pone bien las agujitas. Pero tenés que tener bien las locales también. Porque si te pones en uso horario de Tailandia, pues claro. No, te funciona bien, pero con el horario de Tailandia. Sí. Me acaba de ocurrir un gadget que a Gepetto le encantaría, que sería. Poder tener una ruedita para poder ajustar el reloj del ordenador, ¿sabes? ¡Molaría! Una ruedita al lado del monitor, además, dice. Sí. No dice. Bueno, para darle cuerda ahora andan con lo de los ordenadores del MIT. Voy a darle que cuerda. No van a tener al final cacharrito de la rueda, sino van a tener una cuerda de la que se estire. Porque dice que se aprovecha mucho más la energía de un tirón de cuerda que de un eso. Y van a tener cuerda. Puedes dar cuerda a la pila de la BIOS. Para ajustarle la cuerda a la... Bueno, yo ya he contado lo que me decían a mí los del sistema de los semilleros. Que tenía el programa un error de pila y llamaba y me decía que era la placa. Que era el reloj de la placa, que se le había acabado la pila. Claro, la un error de pila es eso. Hijo de puta, ¿qué era? Pero es un error de pila alcalina. No, pero es que yo le he puesto una recargable, le tendría que haber dicho. No, pero no sé. Es que la indignación era muy grande. Le decía, ¿vos dónde vivís? Le decía, ¡un error de pila! Y agarraba el teléfono. Se rajó, pero es que, tío, es que no puede ser. Porque, claro, la gente llamaba que no sabía nada de informática y le decían eso. Claro. Y se aprovecha la gente de la ignorancia de los losers. Pero bueno, que lean el manual y así nadie se va a aprovechar de ellos. Tanto defender a la gente que después no quiere ni hacer un man. Bueno, entonces otro nuevo proyecto también que te quería comentar, que te vamos a tener aquí en estos días en Riereta. Ajá. Es... Y con esto ya me voy porque nos vamos. Porque nos tenemos que ir, claro. Y nos tenemos que ir a pinchar en miles. En miles de viviendas, que hoy la Antonia va a pinchar música Creative Commons y yo voy a poner visuales. Y, bueno, lo que les quería contar. Este sábado no es la fiesta de las cintas, es el sábado 25 de marzo. Uh-huh. Y se nos ha ocurrido hacer una serie de citas, en la primera 25 de marzo con como invitado el Pedro. Uh-huh. Pedro Soler, que se ha venido de Marruecos con una maleta llena de cintas de cassette. Porque la distribución de cintas en África es el principal medio de distribución musical. Y las cintas claro, se graban. En la distribución musical hay algunas cosas al final, que todo lo demás es grabado. En primer lugar porque el acceso a los discos es casi imposible. Sí, sí. Sí, sí. Para introducir lo de la fiesta de los cassettes, les voy a contar un poco lo que vamos a hacer. Vamos a preparar el setup como de la radio. ¿El setup? El setup de la radio para entrar una buena pletina de cassette. Uh-huh. Y vamos a tirarnos todo el sábado, desde mediodía, 25 de marzo, digitalizando cintas marroquíes y convirtiéndolas a formato digital. Wow. Y con esto queremos iniciar una serie de como de fiestas de cintas. Que mientras se va digitalizando el material, lo vamos escuchando todo, podemos ir contando de qué tipo de material es y tal, y así ir creando un fondo digital de nuestras cintas. Claro, una especie de... Yendo hacia el futuro con el pasado por delante, como decía el general Artigas. Yo te quería enseñar una especie de gadget. Gadget. Una especie de gadget que existe para ese tipo de menesteres. Que es un casete para la bahía de 3.5 de tu ordenador. Que te permite funcionar como si tu ordenador fuese un coche, ¿no? Y metes el casete y directamente va conectado a la tarjeta de sonido. ¡Fua! Y entonces puedes digitalizar directamente todos tus casetes. ¡Fua! Es una cosa... ¡Plus Deck! ¡Ay, ay, ay! Sí, falta mucho para mi cumpleaños. Y nada, para ese tipo de historias es fantástico. Wow. Yo me acuerdo, yo grababa cintas de cassette a mis amigos, les hacía recopilaciones. Y tenía cintas especiales para el Walkman que eran para caminar y tal. Bueno, ahora hago lo mismo con el MP3. Bueno, o hacía. ¿Hacías? ¿Por qué? ¿Qué has pasado, Tati? Porque se me ha petado el MP3 en Caracas. Joder. Pero bueno, es lo que tiene. Los viajes son así, uno pierde cosas. Si es un MP3, recuerdo que todo lo que he ganado de ideología y de tal. Has perdido. Y de tranquilidad de espíritu en Caracas. Bueno, y más cosas que ganaré seguro. Que hay unas movidas por ahí, a ver si sale algo. Ay. Y bueno, entonces, la fiesta de las cintas va a ser el 25 de marzo, a partir de mediodía en Riereta. Y vamos a ver si hacemos un patch de Pure Data para digitalizar cintas. Ay, qué pena me da que no voy a poder estar. Pero el patch lo vamos a publicar en el internet. Ah, y me imagino que la música también. Vale. Así que están todos invitados el 25 de marzo a partir de mediodía a digitalizar cintas y tal. Y bueno, yo creo que... y voy a poner la música que quería poner en relación a esto de las cintas. Cuidado, ¿eh? Hola, buenas tardes. Ahora os vamos a leer el manifiesto casetista. En todo el mundo se están imponiendo muchas cosas. Mientras tanto, hay miles de cassettes enterrados, silenciados, maltratados, torturados, mutilados en armarios. Cajas de cassettes, cajones, cajetillas, cajas grandes, sin libertad. Esa libertad que no tienen, la han robado impunemente los CDs. Unos extraños objetos voladores de mierda que han conquistado el espacio exterior a los armarios. Por eso y por más cosas estamos aquí los cassette jockeys luchando y ganando hasta la muerte de todos los CDs que son unos vendidos de mierda. Amén. Ahí está. Que son unos vendidos de mierda. Amén. Claro. Eso me ha gustado. Y bueno, y con esto y un bizcocho. Pues hasta el martes a las 7:23. 7:23. Y si empezamos muy temprano, Pedro, sabes que te puedes bajar el programa siempre en r23.cc/community. Ahí está la página de Netfiles con un CSS que ni pinta ni corta, pero que. Mira, la vida es así. La vida es así. Y no la he metido yo. Very cheap. Frank Zappa. Claro. Bueno, pues, atención, ¿venías a escucharnos el programa del día? Bueno, ahora retomamos para que nos pueda escuchar. Soy una fan en potencia, porque venía a ver si me hacía fan de algo y digo, pues me hago fan de esto, si me gusta, ¿no? Porque me han dicho que está muy bien. Sentirse fan está bien, porque como que te sientes como, toda la gente, ¿no? Bienvenida al paraíso blanco. Vale, no sé lo que es, pero bueno, como seré, ya iré aprendiendo en eso de ser fan, porque aún no sé. Vale, pues nada, he aprendido pues, en Caracas. Entonces, te vamos a nombrar fan oficial y nos vemos el martes que viene. ¿Eh? Venga, muchas gracias. Encantada de que seas nuestra fan. Chao. Realidad en zonas temporales. Hackers, agitadores culturales, programadores. Venga, una ola, madre. Ocupa. Nerdfly, programa 24. Hackers, agitadores culturales, programadores, ciudad disidente, ocupa.